evolución del aristotelismo en la Europa cristiana pudo, en algunos casos, responder a un intento de paganizar Europa. Pero, de todas maneras, la introducción del pensamiento de Aristóteles en la Europa de esa época fue todo un gran desafío. Y Santo Tomás va a dar respuesta a este desafío. Santo Tomás va a llevar adelante la más extraordinaria obra de asunción, exégesis y depuración del pensamiento aristotélico, al cual definitivamente lo va a integrar en la gran síntesis de su propio pensamiento teológico y filosófico. Pues bien, en esta juvenil obra del comentario de la sentencia de Pedro Lombardo, que se conoce así, comentario de la sentencia del libro de Pedro Lombardo, Santo Tomás inicia esta obra admirable y única de rescatar para el pensamiento cristiano la filosofía de Aristóteles. Esto es una de las grandes novedades que aporta este texto juvenil, esta obra juvenil de Santo Tomás, comentario del libro de la sentencia, que siguiendo el esquema del libro de la sentencia, está también integrado por cuatro libros, libro 1, libro 2, libro 3, libro 4, de lo que se conoce por su nombre latino como In Liber Sententiarum, comentario del libro de la sentencia. En el año 1256 concluye Santo Tomás el comentario del libro de las sentencias, que era un comentario, como decía entonces, cursorio. Había que dar los cursos, eran tres cursos anuales. Bien. Y ese año, 1256, es un año que podemos, digamos, considerar como una especie de año clave que divide en dos este primer magisterio parisino, que empezó en el año 1252 y va a terminar, como veremos enseguida, hacia 1259-1260. ¿Por qué divide en dos? Porque en 1256 Santo Tomás es propuesto para, digamos así en términos actuales, para ascender académicamente y pasar de bachiller sentenciario a magister in sacra patria. Para que tengamos una idea de lo que estamos hablando, diríamos que el magister in sacra patria era lo que sería hoy un doctor en teología. Pero para poder pasar de bachiller sentenciario a magister in sacra patria, Santo Tomás tenía, de acuerdo con los reglamentos de la época, que exponer una clase inaugural, que era dictada frente al claustro académico. Esa clase inaugural ha llegado hasta nosotros, es un breve texto, de hecho se conoce como breve principio, que se lleva el nombre de las dos palabras latinas con las cuales inicia, que están sacadas del Salmo 103, Rigas Montes. Es un texto breve, un texto muy bello, donde de alguna manera Santo Tomás traza el programa de su teología, de su doctorado, no sólo como una realidad académica, sino como una verdadera vocación de vida. Porque en ese texto, en Rigas Montes, Santo Tomás expone cuáles son las condiciones de un doctor cristiano. Y lo hace siguiendo el texto del versículo 13 del Salmo 103, que dice: desde lo alto de los montes los riegas, y de esa altura de los montes, regados por la lluvia, descienden las aguas que luego van a empapar y a fecundar la tierra. Santo Tomás toma este texto de la Sagrada Escritura y dice que los doctores cristianos son como esos montes. ¿En qué sentido? Esos montes son la metáfora del doctor cristiano. ¿Por qué? Porque ellos reciben la doctrina, la lluvia. ¿Pero de dónde la reciben? De lo alto. La doctrina que enseña el doctor cristiano no es de él. Él la recibe. Así como los montes reciben la lluvia de las nubes, así el doctor cristiano recibe su doctrina de lo alto. Y esos montes, dice Santo Tomás, son eminentes, son fuertes, porque la función del monte es no solamente ser alto, para que sobresalga sobre la faz de la tierra, sino fuerte, tiene que ser una fortificación. El doctor no solamente debe ser elevado, debe también tener esa capacidad de fortaleza, es decir, defender la verdad. No solamente la verdad debe ser enseñada, debe ser defendida. Esta idea de que el doctor cristiano, a la manera de un monte, ilumina, se eleva, pero al mismo tiempo defiende, después se va a desarrollar con más detenimiento en otra obra fundamental de él, que es también de este mismo periodo, que es La Suma contra Gentiles. De esos montes entonces bajan como agua, como vertiente de agua, esa doctrina que viene de lo alto a modo de lluvia. Y esa agua que corre por la ladera de los montes termina empapando la tierra. Y la tierra, dice Santo Tomás, es la metáfora de los oyentes, de los discípulos. Si el monte es la metáfora del maestro, del doctor, la tierra es la metáfora del discípulo. ¿Y cómo es la tierra? La tierra es humilde, la tierra es fecunda. Y así tiene que ser el buen discípulo, humilde y fecundo. Y así sigue el texto, texto breve, denso, hermoso texto, donde Santo Tomás traza el programa y el perfil del verdadero doctor cristiano. Comienza entonces la segunda parte de esta estancia parisina, primera estancia parisina, donde Santo Tomás ya, con su nueva categoría académica de maestro en la Sagrada Escritura, magíster en Sacra Página, se dedica a disputar. En realidad, el magíster en Sacra Página tenía una triple función, resumida en tres infinitivos latinos: legere, disputare, predicare. Leer, leer, ¿leer qué? La Sagrada Escritura. Vinculemos esto con aquella matriz benedictina de la que hablábamos antes. Disputar, la disputatio. En realidad, la disputatio era el método científico propio de la universidad medieval, que dio frutos enormes en aquella universidad. Y era no solamente el debate, era la investigación. En realidad, disputar significaba investigar. Era una tarea científica por excelencia. Era una tarea eminentemente científica. Y después había que predicar. Y aquí volvemos a ver otra vez esa articulación entre estudio y predicación, que ahora la vemos mejor. porque vemos que en realidad la predicación está articulada con la investigación y la investigación se articula con la lectura, es decir, con la contemplación de la palabra de Dios, que es la fuente de todo. Como fruto de esta segunda parte del primer magisterio parisino, tenemos otra obra fundamental de San Tomás, las llamadas Cuestiones disputadas acerca de la verdad, que se conocen con el nombre de Veritate. Es un conjunto de 29 cuestiones donde Santo Tomás va tratando una serie de temas, todos ellos articulados, el primero de los cuales es la verdad. Pero esta verdad en sí misma, cómo se va dando en Dios, en el ángel y en el hombre. Y a través de 29 cuestiones se va desarrollando entonces toda una inmensa doctrina teológico-filosófica de primerísimo nivel, de primerísimo orden, que es, digamos así, como una de las bases, uno de los pilares más importantes del pensamiento de Santo Tomás. Cuestiones disputadas y de veritate, cuestiones disputadas sobre la verdad. Otra gran obra extensa, intensa, que Santo Tomás produce en este primer magisterio parisino. Hay otras obras también de esta época, una obra contra los que rechazaban el culto de Dios, que se conoce con el nombre de Contra Impugnantes, y otras obras de carácter menor, pero estas son las obras fundamentales. Y hacia fines del año 1259, cuando ya está finalizando esta primera estancia parisina, comienza Santo Tomás a escribir otra de sus grandes obras, La Suma contra Gentiles, que comienza en París y que después va a terminar posteriormente en Italia. Pero de esto hablaremos.